La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Voces de olleras. Relatos de mujeres hacedoras de ollas de América. Abby Ayala. Mary Mary Compunche, Incheta, Romina González Piñén, Reymaye Fin, Juana Painefilu Millanaoyem, Cucuye Fin, Juana Painefilu, Incheta, Huizufe. Soy bisnieta del cacique Domingo Painefilu, en castellano, culebra celeste. Mi bisabuelo fue uno de los primeros mapuches alfabetizados y narró parte de la historia del pueblo mapuche. Escribió la historia de su genealogía familiar en 1912, en el libro publicado por Tomás Guevara, Historias de Familia. Tuvo 24 hijos e hijas, una de ellas mi abuela Juana Painefilu Millanao, de quien heredé mi amor por la tierra y la alfarería. Mi nombre es Romina González, soy alfarera del pueblo de San Francisco de Chiuchiu. Esto está en la segunda región de Antofagasta, en el norte de Chile. Yo me encontré con las ollas en un trabajo de mi tesis. Trabajé en un museo y sentí una gran atracción hacia las piezas de arqueología cerámica. En ese transitar por el museo, tuve la suerte de poder acercarme a la preparación de las arcillas, tomar contacto con alfareras tradicionales del pueblo y de los pueblos del Alto Loa. Ollitas de barro vendo, con olor a temporal. Ollitas donde mis manos solares, alas de la libertad. Me encontré con las ollas en un proceso de aprendizaje alfarero. En el 2019 hice un par de ollas. Y justo venía el encuentro de alfarería Alto Loa en Chiuchiu, el cual organizamos junto a mi familia y la comunidad de Chiuchiu, donde asistieron Nómada Cerámica, Martín y Julieta. Ellos armaron un horno con adobes que teníamos y de manera muy rápida, fue como improvisado, armaron este horno. Y pusimos a quemar estas ollas que yo había hecho previamente, que nunca me había animado a quemarla. Para mí fue increíble, fue mi primera olla. Palme pal pal manqueico, palme pal pal pal manqueico, palme pal pal pal manqueico, palme pal pal pal manqueico, palme pal pal pal manqueico. Palme pal ti muñeco, palme pal ti muñeco. Palme panti muñeco, palme panti muñeco, palme panti muñeco, palme panti muñeco. Visualicé muchas cosas y muchas comidas ahí, risas, amigos, alimentación, salud. Fue hermoso descubrir lo fácil que era, me redescubrí. Activé en mí la tradición cultural de los pueblos que me habitan, que habitaron el mismo territorio, y al hacerlo me cuestioné, reflexioné acerca de mi cultura y también de mi identidad. ¿Qué hago para mí? y que comparto también con los otros. Eso fue lo que me generó mi primera olla de barro. Manque, manque, manque, maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole, maicole. Manque, manque, manque, maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole, maicole. Para mí hacer una olla es detenerme sin urgencias en el proceso de la preparación, desde la preparación de la arcilla. Es hacer arte, es un acto sagrado. Yo doy vida a la tierra, pongo mi cariño en ella, en despertar el barro de su largo sueño, con respeto, con agradecimiento. Ay, ay. Formo una dualidad cuando uno barro hembra y barro macho. El barro hembra, que es la arcilla plástica, con el barro macho, que es el barro con oropel, como lo llaman acá en mi pueblo, el antiplástico. A través de esta unión se forma un mundo. El mundo que es una olla donde cabemos todos, donde todos nos reunimos en torno a la tierra y ella nos da su cariño. Para mí hacer una olla es un acto maravilloso. Y estoy muy agradecida de haber llegado a este saber. La olla de barro es la tierra hecha cariño. Es el cariño de una madre de la Pachamama, que nos cuida y nos provee de todo lo necesario para vivir. Es una memoria colectiva, es la memoria e identidad de quienes habitaron y sobrevivieron gracias al dominio de los elementos. La olla es un arte milenario. El barro y la vida transitaron y lo siguen haciendo a través de la existencia. Manque, manque, maicole, manque, maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole. Una olla es una historia sin nombre, pero que carga toda una historia detrás. Hoy quiero que el conocimiento ancestral que ha llegado hasta mí prevalezca, que en mi pueblo se vuelvan a usar las ollas de barro, que para los pagos de la tierra tengamos tincas de barro, platos, coberos, que la tierra nos abrace y que el cariño sea correspondido. A mis colegas, compañeras ceramistas, alfareras, olleras, les dejo un poema que hace muy poco llegó a mis manos y que me hizo mucho sentido. Tú que construyes con amor cuando se levanta el sol y hasta el ocaso, con esas manos que forman en la greda alegrías y sabiduría, que traducidas en mil formas y frescura, tú construyes con amor. Audaz y tranquila, sin locuras, ni lamentos, ni dolor, mil queros y vasijas, mil viajes largos en mil días, recargadas de amor tus manos rojas de arcillas, resecas de tiempos sensibles, como tu voz, construyendo con amor, que recorren las formas y adornan mi mesa y me acompaña en sabio brindis con la madre tierra. Evasiar flores, ensoñaciones en poemas y cuentos de la Joiri. Escuchamos a Romina González de San Francisco de Chiu Chiu, Chile. Si querés conocer más de su trabajo, entra a Pachamama Santa Tierra en Instagram. Música original, La Hollera, de Julia Elena Dávalos, interpretada por María y Cosecha. Música invitada, Anaí Rayén Mariluán. Edición, Ailín Peña. Idea y producción, Florencia Borowski y Julieta Medina. Thank you. olla rebelde. La olla rebelde. Aquí estamos en esta nueva jornada, reviviendo en este calor que estamos aquí en estas sierras, en estos valles, un martes de noviembre. No es sequía, es saqueo. Thank you. Preguntas. Cuestionárnoslo todo. ¿Cómo repercuten los cambios producidos por los feminismos y las diversidades sexuales y de género en la vida cotidiana de las, los, les, adolescentes y jóvenes? ¿Qué lugar deben ocupar los varones cisgénero heterosexuales en estos cambios? ¿Cuáles son sus responsabilidades frente a la puesta en cuestión de los mandatos de masculinidad normativa? ¿Se pueden construir otras maneras de habitar la masculinidad que no estén ligadas a las formas de violencia y humillación? ¿Qué es y qué no es la masculinidad? ¿Te lo preguntaste? ¿Qué es ser varón? ¿Cuáles son tus privilegios? Y nos seguimos preguntando y seguimos buscando material para indagarnos, para repensarnos comunitariamente, socialmente, para que esta transformación la demos entre todos. Buscando materiales, videos, audios, textos que nos interpelen, nos encontramos con un colectivo de varones que se juntaron, que se llaman Privilegiados, y que han hecho diferentes producciones audiovisuales, y entre ellas proponen talleres y una cartilla pedagógica en donde nos comparten diferentes recopilaciones con preguntas, con apuntes, y es parte de lo que estamos compartiendo ahora para que estos feminismos que habitamos estén abarcados desde múltiples miradas, cuerpos y perspectivas. Amigos, digo, amigues, tengo una pregunta. O debería decir pregunte. Esto del lenguaje inclusivo no se entiende. ¿Debería ser algo tipo lenguaje inclusive? Ya que le metemos lee a te des les pelebres. Bienvenidos a este video donde trataremos de desarmar el privilegio que tenemos todos los varones de ser el centro de la lengua española. Para eso partiremos de dos simples preguntas. ¿Por qué el plural es masculino? ¿Y por qué cuando queremos hablar de la humanidad en general, de algún logro cultural, de algún hecho histórico, siempre hablamos del hombre? Existiendo todo un abecedario, nos conformamos con hablar siempre en masculino, porque así lo han decidido un grupete de españoles poderosos, que desde hace años deciden qué está bien y qué está mal. Si nosotros decimos miembros y miembras a la hora de dirigirnos a un público, estamos inmediatamente reclamando que a los brazos se les llame miembros y a las piernas se les llame miembras. Y así es como son los dueños del lenguaje. Pero hostia, tío, lamentablemente para ustedes el lenguaje no es propiedad privada, porque todos, todas, todes somos también lenguaje. Somos cuerpos que perciben y sienten, y somos lenguaje que interpreta, expresa y piensa. Y como somos libres, lo somos en el uso del lenguaje. Y como somos libres y sociales, el lenguaje también lo es. Entonces el reclamo de las mujeres que buscan ser incluidas en un plural que las excluye tiene el mismo o más valor que ese dictamen de la Real Academia Española que rechaza la posibilidad de modificarlo. Otra vez encontramos al patriarcado detrás de este privilegio, porque la sobrerepresentación del varón en el lenguaje deja en evidencia que durante años, demasiados, se ha escrito solo para varones. Durante años, la palabra y con ella el saber ha sido masculino. Juguemos un poco. Si yo digo perro, ¿en qué pensás? ¿Y si digo perra? Y Y si por ejemplo digo, este tipo es un atrevido, pero si decimos, esa mujer es una atrevida. Y una más, el símbolo del patriarcado lo encontramos en el plural padres. ¿Es justo decirle padre a una madre? Me cuesta defender un lenguaje en el que quien se embaraza, quien deja el cuerpo en el parto, quien generalmente se hace cargo y sacrifica carrera, cuerpo y tiempo por sus hijes, quede invisibilizada en el plural padres. No se trata de una moda o una locura pasajera para llamar la atención. El lenguaje es una especie de sistema vivo que se construye colectivamente, y si el colectivo es machista, así será su uso. Por lo tanto, si queremos romper con el machismo, tenemos que hacerlo también en el uso del lenguaje. Ahora los invito a ponerle una imagen a lo que yo digo. Los ministros, los diputados, los compañeros, los candidatos. ¿Alguien piensa en mujeres, maricas, tortas, trans, personas no binarias? Como lo que no se nombra no existe, pensar en todos y todas para el plural plantea una idea no machista pero excluyente, porque pertenece a un pensamiento binario en el que solo hay mujeres y varones cis. Las disidencias no binarias forman parte de nuestra realidad y deben ser nombradas. Duele que no te nombren, que no te den entidad. Y el lenguaje debe incluir a todos, a todas y a todes. Sí, dije todes, ¿y qué? Y la señora me dice el todes que no existe y yo se lo explico. Y la señora dice, no existe. Y ella me dijo, a ver, ¿qué significa? Yo le dije que los las y les trans no se sienten identificados con todos y todas, que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunos, y algunas y algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y los, las y les trans reclaman eso. Por eso se usa la E. Puede no gustarte, puede costarte. A nosotros también nos cuesta, porque el lenguaje está en la base de nuestro pensamiento. Y transformarlo es un proceso profundo y doloroso. Pero posible. O sea, a mí me hace ruido todo. No es lo ideal. Pero, ¿qué es más importante? ¿Lo que a mí me parece por justeza de forma o lo que pasa en el fondo por justicia de que una persona trans o una persona gay es discriminada? Y si aflojamos un poquito de creer que nosotros somos el metro patrón de cada una de las cosas. Y vale jugar, claro, y vale divertirse, porque además, por lo menos desde el lado feminista del mundo, nadie parecería querer ser policía del lenguaje. Eso se lo dejamos al grupete de la RAE. Pero no está bueno burlar, porque hay personas que se sienten heridas de no ser incluidas. Así que en lugar de pelear, agradezcámosle a la E, porque nos da la oportunidad de incluir a todes. El idioma encuentra como el agua su camino para discurrir. Y si ese es el destino de esta forma de hablar, encontrará sus hablantes. Lo más bello de esto es que ya está en funcionamiento, nos guste o no. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir defendiendo nuestro privilegio del neutro y el plural a puro cinismo? Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia el alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! ¡Tango sudaca! entre esas búsquedas de escuchar, de ver, nuestro amor por la lectura nos lleva a encontrar un libro de un compilador, Luciano Fabri, un compañero, que se llama La masculinidad incómoda. A ver, ¿qué nos trae por aquí? Este libro ofrece una interesante cartografía de las difracciones que se producen cuando los hombres entran en relación con el feminismo. Da cuenta de las interferencias, intervenciones y variados efectos que este proyecto teórico, político y ético ha tenido en sus prácticas y discursos, y en la comprensión de la masculinidad en singular y en plural, para adoptar la distinción que propone Luciano Fabri en este volumen, es decir, entre el dispositivo de poder orientado a la producción social de varones cis hetero y las múltiples y diversas expresiones e identidades de género que reclaman las masculinidades para sí mismas. Como en buena parte del mundo, una de las transformaciones más importantes que se han dado en los últimos años en América Latina es la que proviene del mayor protagonismo social, político y cultural de las mujeres. Por cuenta de ello, este es también uno de los momentos en que se denuncia con mayor fuerza la persistencia de las desigualdades y las violencias en sus experiencias. Con todas sus contradicciones y complejidades, este es un periodo de fuertes vaivenes políticos y culturales en las subjetividades masculinas, confrontadas al jaque mate en el que las puso el feminismo, como plantean Ignacio Veriz y Franco Castagnini. El ejercicio de difracción que propone este libro surge de la puesta en tensión de entendimientos hegemónicos y contrahegemónicos de género y sexualidad en Argentina, cuando finaliza la segunda década del siglo XXI, una etapa de particular revigorización del feminismo como movimiento político. El libro consta de 3 capítulos que a lo largo de estas ollas rebeldes vamos a ir desarrollando, compartiendo, analizando, leyendo y tratando de entender, agrupados temáticamente en 3 partes. La primera reúne 6 textos que exploran el desconcierto, las resistencias y las reconfiguraciones de las masculinidades que provocan los movimientos feministas y la desestabilización de los órdenes de género, sexualidad y erotismo. La segunda parte está compuesta por 4 artículos que identifican con agudeza las disputas y el desplazamiento de las fronteras del género a partir de experiencias militantes, interrogaciones y exploraciones epistémicas, existenciales, políticas y artísticas. Los 3 textos que componen la tercera parte indagan un tema de gran pertinencia y actualidad: el blackjack antifeminista y el postmachismo en tiempo de varones enojados. Sus autores identifican y conforman las distintas estrategias empleadas por estos movimientos reactivos para presentar a los hombres en el ámbito público y en las redes sociales como víctimas del feminismo. En suma, los distintos apartados del libro ofrecen claves de lectura fundamentales para entender y evitar muchos de los riesgos y lugares comunes que subsisten en el campo teórico de las masculinidades y en el activismo político de los hombres aliados del feminismo. Uno de los riesgos más frecuentes al incluir a los hombres y las masculinidades en un análisis de género es la ilusión de simetría que pueden cubrir una comprensión limitada del significado del carácter relacional del género. Incluir a los hombres como parte de un binomio simétrico es sin historizar, contextualizar y comprender desde una perspectiva crítica el funcionamiento de este binomio puede contribuir a ocultar las desigualdades de género y a reificar la posición dominante de los hombres. En este libro se evita este escollo subrayando el carácter procesual y dinámico de este dispositivo de poder orientado a la producción social de varones cis hetero, socializados en la idea y creencia de que las mujeres y feminidades, sus cuerpos, sexualidades, tiempos y capacidades, deberían estar a su disposición. Además, los escritos están elaborados desde una perspectiva situada, ya sea la de los varones cis hetero, interpelados por los movimientos feministas y de mujeres contemporáneos, ya sea la del colectivo de varones antipatriarcales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las experiencias masculinas lésbicas o de los varones y personas trans. Cada una de las temáticas exploradas implica directamente a sus autores y las versiones del mundo que proponen no solo reconoce la imposibilidad de producir conocimiento de manera neutra, sino que asume las fuentes que lo generan. Inquietudes políticas, ideológicas, personales y existenciales. El segundo riesgo que enfrentan los escritos de hombres profeministas está relacionado con el modo de considerar los dolores y los costos que tiene para los hombres cumplir o no cumplir las expectativas sociales y culturales en relación con la masculinidad, observancia de acuerdo al cual se mide su valor social. La retórica de los costos y dolores masculinos es un campo minado. Muchos de los trabajos que describen la opresión de los hombres por esta norma lo hacen desde una perspectiva únicamente subjetiva, sin identificar con claridad las dimensiones sociales de este malestar identitario que pueden expresar los hombres no conformes a la norma. Una primera salvedad que es necesario hacer es que no se puede hacer un análisis de este malestar a partir solo de discursos de los actores sociales sin tener en cuenta las relaciones de género y las relaciones intragénero en las cuales están inscriptos. Así lo confirman Daniel Jones y Rafael Blanco en este volumen, cuando señalan que el debate impulsado por los feminismos y los movimientos de mujeres no conmueven solo las relaciones que los varones, nuevamente en especial los cis hetero, mantienen con estos colectivos y sus reivindicaciones, sino también los vínculos entre varones. Ahora bien, como feminista afroamericana, extrañé las referencias a los efectos de la racialización y la superposición de distintas lógicas sociales en la experiencia de la dominación masculina y la relación intragénero. Inevitablemente, vinculé este silencio a las narrativas de blanquitud y europeidad de la sociedad argentina, supuestamente libre de mestizaje presente en otros países de la región, un mito de origen cuyos efectos persisten. El racismo también ha moldeado la cultura y las instituciones argentinas desde sus inicios y hoy muestra en este país, como en otros de la región, la misma cara brutal, la de la violencia policial que se ensaña con los jóvenes y personas no conformes con el género, racializados. Las conexiones entre la violencia policial y una larga historia de vejaciones, deshumanización y terror infligida sobre estos cuerpos con el fin de oprimirlos, es sin duda un tema que será necesario abordar en futuras publicaciones. Y el tercer riesgo que enfrentan los trabajos sobre masculinidades proviene de asumir que el sexismo es fruto de la ignorancia y que los hombres pueden aprender a no ser sexistas y eliminar la violencia contra las mujeres a través de la educación, de talleres de sensibilización y autoayuda, etc. Esto sería equivalente a ignorar la profunda complicidad de los hombres en relación con el proyecto y el modelo hegemónico de masculinidad y el interés que pueden encontrar en apoyarlo, incluso cuando sus propios comportamientos individuales se distancien parcialmente del modelo. Por supuesto, la pregunta sobre qué pueden hacer los hombres para combatir el sexismo es más que bienvenida. El impulso hacia la acción de parte de los hombres es comprensible y necesario, pero no deja de ser complejo. Puede provenir de una actitud defensiva contra el malestar que produce la conciencia sobre el sexismo y su complicidad con él. Revelada por ese malestar, puede estar orientada hacia la reconciliación a partir de un redescubrimiento del pasado, animado por el deseo de sentirse mejor. Puede estar encauzado hacia la posibilidad de hacer público el propio juicio de lo que sucedió en relación con el sexismo y las mujeres. Es incorrecto. Puede ser también una expresión de solidaridad o simplemente expresar una forma de apertura hacia acciones futuras. El colectivo de varones antipatriarcales de la Ciudad de Buenos Aires señala que su motivación como organización política es evidenciar tanto las heridas de sus compañeras, profundamente atravesadas por la opresión del patriarcado y otros sistemas de violencia, lesbo, trans, odio, racismo, odio de clase, así como sus propias heridas, esas en las que el patriarcado, en menor medida también, les generó para construir empatía política. Sin embargo, como lo señala la carta a los varones desorientados de las feministas argentinas Mariel Martínez y Dayana Broggi, todavía falta mucha escucha por parte de los hombres, y antes de que decidan orientarse hacia la construcción de sociedades futuras, se requiere que enfrenten aquí y ahora los retos que plantea la dominación masculina en vigor. Ya sabemos que el acto performativo de afirmar la existencia de unas nuevas masculinidades no les da existencia social real, porque la emisión del enunciado de esta postura no es la realización de su acción. Antes de afirmar yo no soy sexista o machista, yo no soy un hombre de aquellos que critica el feminismo, no es siempre una afirmación de mala fe, ni implica necesariamente la ocultación de la intensidad de los efectos del sexismo. Se debe habitar el espacio de la crítica permanente, en una temporalidad de larga duración, y reconocer el mundo que se critica como el mundo en el que se vive y el que se contribuye con los comportamientos cotidianos. La difracción que ocurre en este libro son igualmente, las difracciones que ocurren en este libro son igualmente el resultado de los cuestionamientos críticos que se plantea al giro que pueden representar las posturas de los hombres que se presentan como aliados del feminismo. La duda que subsiste es sobre el significado de este giro, porque si este giro significa fundamentalmente atender al llamado de unos pocos hombres esclarecidos y de buena voluntad hacia las mujeres y el feminismo, este no sería más que su afirmación narcisista. Pero esta razón vale la pena preguntarse con Por esta razón vale la pena preguntarse con lucidez cómo lo hacen Jones y Blanco en este volumen, cuáles son las relaciones posibles entre masculinidad, sensibilidad y poder, y si este giro emocionalista supone alguna renuncia a privilegios o conmoción de estructuras generalizadas de poder, o si simplemente se trata de una vuelta de tuerca del patriarcado para que los varones cis-hetero muestren su rostro menos hostil y así garantizar la legitimidad de la dominación masculina. La masculinidad incómoda, este libro, explora muchas de las preguntas que suscita analizar este giro, no solo desde los cuerpos y subjetividades de quienes han sido beneficiados por los réditos patriarcales, sino también desde la crítica a su participación y responsabilidad a este ordenamiento de género como un asunto del presente. Este libro pone en evidencia además el efecto performativo que tiene en la industria académica la cosificación de la masculinidad en los cuerpos y sexos apropiados para representarla y el silenciamiento de las masculinidades encarnadas en cuerpos que han rechazado, desistido o resistido al modelo binario heteronormativo. La masculinidad lésbica, los varones trans o los performers drag queens, cada uno en su singularidad, se rebelan contra el mutismo, relegamiento e invisibilización de su existencia, percibidas como espantajos amenazantes, anomalías o delitos. Desde esta diversidad de voces, La masculinidad incómoda es un libro esperanzador. En un momento en que requiere convicciones confiadas en que un mundo mejor es posible, las marcadas tendencias conservadoras, excluyentes, misóginas, homófobas y racistas que caracterizan muchos gobiernos populistas y autoritarios de distintas partes del mundo, incluida América Latina, exigen de nuestra parte un gran esfuerzo intelectual y político para poderlas explicar y desafiar en forma conjunta. Este libro contribuye a abonar el terreno para que se sigan librando esas luchas necesarias en los sindicatos, en los movimientos sociales, en las orgas políticas, en las casas, en las plazas, en las camas. Y yo agrego, en las calles. Compartíamos el prefacio de este libro, que es muy interesante para seguir abordándolo, de la compañera Mara Vivero Vigoya, es la que escribe este prefacio, por si les interesa buscarlo. La masculinidad incómoda. Desconcierto, resistencias y reconfiguraciones. Hoy en el transcurso de la olla escuchamos a Maite Amaya contándonos de su propio proceso de abandono de la masculinidad, de las masculinidades, de sus propias masculinidades, de su propia masculinidad, abandonando en un barco hacia no sabía dónde, y siempre buscando. Y también compartimos esto, la posibilidad que puedan buscar por ahí a Maite Amaya y poder reflexionar, sentir, pensar con todos los aportes que nos hace desde donde esté. Ya hace 6 años en estos días, creo que ayer se cumplía un aniversario de que Maite se fue de este plano, pero nos ha dejado muchísima, muchísima cosa para amasar y para reflexionar en carne propia. La masculinidad incómoda, este libro que queremos compartirnos, en el cual recién la compañera aportó el prefacio, tiene un primer capítulo de Lucho Fabri, que vamos a compartirnoslo después de escuchar una canción. Lucho Fabri es un compañero militante del colectivo de varones antipatriarcales de la ciudad de Buenos Aires, que es académico, sociólogo, politólogo, escribe, participa en programas de radios y hace muchos aportes, y es interesante escucharlo. Ya vamos a compartir seguramente alguna entrevista con él, pero bueno, era interesante porque lo citamos a él y porque vamos a leer ese texto, porque estuvimos escuchando varias de la perspectiva de cómo se posicionan, y bueno, eso, para que es interesante retomar su nombre y los conceptos y las palabras y la experiencia que él nos viene a traer y a contar. Pero vamos con la musiquita, por favor. Se hace de madrugada. qué historia será. Tu testiga calma, sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. La patria es una niña pobre que a veces también reclama. Y sí, un silencio de esos silencios necesarios como para encarar. Luciano Fabbri, como decía la compañera aquí, es un varón, por decirlo de algún modo. Vamos a leer a ver qué dice, que hizo, digamos, la compilación de este libro, La masculinidad incómoda, y empieza con un texto de él, este libro, que dice: la masculinidad como proyecto político extractivista. Con este capítulo me propongo articular sintéticamente una propuesta de reconceptualización de la masculinidad como dispositivo de poder orientado a la producción social de varones cis hetero, en tanto sujetos dominantes en la trama de relaciones de poder generalizadas. Dicha conceptualización no pretende aducir ni negar la existencia de masculinidades en plural, en tanto performances de género encarnadas por sujetos diversos. Por el contrario, este ensayo de problematización conceptual y epistemológica está orientado a precisar la distinción entre una masculinidad singular, en tanto norma, de la multiplicidad de masculinidades que se ven afectadas por la misma, que la citan, reproducen, desplazan, profanan y resignifican. En segundo lugar, y en sintonía con la comprensión de la masculinidad como dispositivo de poder y de caracterización en tanto proyecto político extractivista, propongo a la desmasculinización de la política como estrategia para la despatriarcalización de las organizaciones populares. A partir de esta reconceptualización, espero aportar al análisis de las resistencias de los varones cis militantes a la democratización de las relaciones de poder en sus espacios políticos y a su necesaria transformación. La masculinidad como dispositivo de poder. Los intentos de delimitación de los estudios sobre masculinidad, masculinidades, esbozan sus campos problemáticos relativamente incipientes en su desarrollo académico y político organizativo, bastante difuso y ambiguo en las fronteras que delimitan sus sujetos, objetos y conceptualizaciones. Las tensiones políticas y las imprecisiones teóricas que subyacen a estas reconfiguraciones nos permiten advertir que todo intento por trazar fronteras y establecer bordes será contingente, riesgoso e incómodo. Para empezar, y en función de asumir responsabilidades sobre el carácter parcial, situado y limitado desde donde pienso y escribo, me propongo presentarme dentro del cuadro que pretendo pintar. En principio, y conflictivamente, me asumo como varón cisgénero. El prefijo cis proviene del latín y significa del mismo lado de. Siendo cisgénero, las personas que nos identificamos con el mismo género que nos asignaron, al nacer. Al mismo tiempo, esta autopercepción se encuentra en tensión con la vivencia y politización de una sexualidad por fuera de la norma heterosexual, lo que ha llevado a identificarme puto y como tal parte del colectivo de diversidades y disidencias sexuales. Esta doble identificación como varón cisgénero y como puto, bajo la invitación a politizar lo personal que nos hacen los feminismos, implica pensarme compartiendo rasgos de la socialización en la masculinidad como posición de género privilegiado, a la vez que me reconozco en la frontera de esa categoría y esa vivencia producto de las identificaciones de género, sexuales, políticas, que devalúan mi masculinidad. Desde estas localizaciones mi aproximación a los debates en torno a las masculinidades se nutren de los aportes éticos, políticos, onontológicos y epistemológicos de los estudios y activismos feministas. Esto no supone simplemente una declaración de principios, sino el intento por situar una mirada desde la cual se construyen los problemas, preguntas y conceptualizaciones. En parte, la configuración de un enfoque sobre masculinidad tendrá estrecha relación con las epistemologías del género. Siguiendo a Doblin, de un texto del 2009, la distinción clásica entre sexo y género que ha nutrido las primeras décadas de los estudios y políticas públicas de género ha encontrado su límite en el hecho de que la desnaturalización de los atributos de lo femenino y lo masculino, al mismo tiempo, volvió a delimitar y de tal modo reafirmó las fronteras de la naturaleza. Al desnaturalizar el género, también se cosificó la naturalidad del sexo. La analogía entre sexo y naturaleza, género y cultura, atraviesa buena parte de los debates y polémicas en torno a las epistemologías de género, feministas, trans y queer contemporáneas. En esta clave podemos afirmar que la naturalización del sexo tiene su correlato teórico en el campo de los estudios sobre masculinidades, en la despolitización del concepto varón, que no sería comprendido como una construcción sociohistórica, sino como el sexo biológico macho, en tanto dato de la naturaleza, al cual se le atribuirá la masculinidad como constructo sociocultural. En ese sentido, se traza una continuidad entre sexo y género, entre varón y masculinidad, donde esta última solo aparece en tanto propiedad o atributos de los varones. Pero, ¿de qué varones? Retomando las críticas antes citadas para la comprensión del género, es posible plantear que en la bicategorización del sexo, macho-hembra, opera un supuesto de cis-heterosexualidad. Cissexualidad, de cita a Cabral, también del año 2009, porque la genitalidad devendría en sexo, y para cada sexo habría un género. Aquí también opera un supuesto de que solo hay dos genitalidades posibles, patologizando la diversidad genital y corporal, lo cual violenta especialmente a las personas intersexuales. Al mismo tiempo, el binomio macho-hembra se sustenta en el supuesto de complementariedad heterosexual y reproductiva. Por todo esto, el sujeto hegemónico y por tanto tácito de los discursos sobre la masculinidad será el varón cisgénero y heterosexual. Las críticas de este uso universalizante de la noción de masculinidad han dado lugar a la reivindicación de un uso plural, además de las interpelaciones emergentes desde vivencias no normativas de la masculinidad, varones y masculinidades trans, maricas, putos y masculinidades lésbicas principalmente. La voluntad de desmarcarse de los modelos de masculinidad tradicional emerge también desde las posiciones más normativas, específicamente desde los mismos varones cis-hetero. La fórmula del éxito para realizar dicha operación de distanciamiento ha sido la adopción abusiva del concepto de masculinidad hegemónica, en tanto modelo presuntamente repetitivo y estable, y en tanto síntesis de aquella masculinidad a rechazar, deconstruir y trascender. En oposición a este modelo, cobran fuerza las referencias a las masculinidades plurales o nuevas masculinidades. En principio, la idea de masculinidad hegemónica hace referencia a la que se impone de manera invisible como medida de lo normal, como modelo a seguir, posicionando a quienes logran encajar en ese modelo en un contexto dado, en la jerarquía de la red de varones de poder que constituyen al género como sistema. Sin embargo, generalmente en los estudios y activismos sobre masculinidades, su uso va perdiendo el sentido original, fundamentalmente con relación al sentido gramsciano del concepto de hegemonía. El carácter hegemónico no es situado en un análisis concreto del contexto de relaciones de poder en el que se erige como tal, sino en un sentido descriptivo, listando una serie de características y atributos que darían cuenta de esa masculinidad hegemónica.

en otra, las histéricas, las mufas y las otras. Activista contra el gatillo fácil y la represión policial, las violaciones a los derechos humanos en las cárceles y la persecución a las trabajadoras sexuales. Maite es bruja de escoba. Su mirada hipnótica y penetrante se parece a la de un búho, capaz de atravesar el cuerpo y leer el interior. Desde la primera línea, barre a la policía de Córdoba con un escobillón de paja que empuña como un arma con la mano izquierda. Tiene enyesado el brazo diestro. La enfrenta, la maldice, la conjura. 2 metros separan sus sandalias gruesas y curtidas de los borcegos negros del comando antidisturbios. Una hebilla le sostiene los rulos rojos y rubios, y 2 invisibles le despejan la frente con glamour táctico y combativo. Del cuello le cuelga un morral de tela y un pañuelo marrón que sostiene el yeso. La pollera de jean azul a la rodilla contrasta con la calza negra y las musculosas ocres con el chaleco de capucha negro desteñido. Los uniformados se alinean en fila, une al lado del otro. Llevan cascos, rodilleras y protectores de espinillas. Esperan la orden para reprimir. Maite grita y su cuerpo de trazos grandes y fornidos retumba. La carne de sus labios se engrandece. Su 1,80 m macizo se abalanza sobre la fila de oficiales entrenados, armados y guarecidos tras los escudos. La instantánea de la prensa cordobesa se imprime en la retina popular como la cicatriz de un presente que solo existe en la memoria colectiva. A veces hay que hacerse cargo de los roles históricos que podemos llegar a tener como personas, tanto para romper, para quebrar estructuras, para flexibilizar estructuras, para entendernos desde otro paradigma, otra forma de vida. ¿Cuánto podemos aportar materialmente a la transformación, a un cambio real? Hija de Roberto y Susana, él, un estibador del puerto de Santa Cruz, tucumano, de origen gitano, ella, una mujer católica, militante cristiana de ascendencia vasco-francesa, dedicada al cuidado de infancias, expuesta a todo. Maite nació un miércoles de madrugada, entre rayos y relámpagos, y el 5 de noviembre de 1880, a Susana se le agitó el corazón unos minutos antes de las primeras contracciones y a las 5 parió en la clínica de Córdoba. Así dicen que se lo contaron, aunque ella no lo recuerda, y que muchas veces durante su infancia dudó de ese dato biográfico, únicamente apuntalado por una foto de su primer año de vida. No había cámara, práctica de registro familiar ni plata para fotos, y aunque a los 13 años le pidió a sus padres un examen de ADN, poco después supo que aquella duda era algo que el dato genético no podía saldar. En la historia que sí recuerda, tiene tantas madres como luchas. El quiebre más fuerte en ese momento era haber salido de un puerto que era la masculinidad, haber conseguido un reconocimiento como puto, como varón puto, ¿no?, en la izquierda y todo, y decir, me voy. No sé a dónde. Les voy a estar pensando, así como me voy. Y eso me llevó a... nada, son naufragios varios, y muchas veces se piensa que nosotras tenemos que llegar como... o que salimos de ese puerto intentando llegar a un puerto mujer. Yo nunca tuve, hay algunas que sí, las respeto y son de hecho mujeres, trans, mujeres con pito, con 2 pitos, con lo que quieran, con un cuerno, todo es válido. No me lo pueden exigir, no hay reglas universales en esto. Yo, subjetivamente, mi historia no está construida cuando abandoné ese puerto, llegar al otro puerto. Y reconocí que no había un océano y tal vez me... quedé varada y me quedé disfrutando de cómo la barca da vuelta y vuelta y vuelta y es arrasada por un montón de vientos que tal vez los genero yo. Bueno, y en eso fue una ruptura muy fuerte eso, salir de ese puerto, ¿no? Que fue tan cómodo durante mucho tiempo, porque estaba el tener barba y boina y borcegos arriba del pantalón en una marcha y hablar con un megáfono, de alguna manera me resguardaba de un montón de cosas, ¿no? Y me hacía sentir cómoda. Dejar eso, para vaya a saber qué iba a encontrar, que todavía es una búsqueda permanente, fue todo un desafío. En medio de ese desafío y el contacto en la época contextual y todo con las feministas, yo me sentía más de las otras.

Dicho de un modo más simple, la masculinidad que aprendemos como si fuese algo natural. Este es un capítulo que explora conceptos e ideas que para muchos de nosotros son nuevas. Para hablar un mismo idioma y no dar nada por sentado, vamos a animarnos a dar algunas definiciones. Comencemos por la más amplia, el género. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiadas para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. Definición de la Organización Mundial de la Salud. Analizando, pensando y leyendo, llegamos a la conclusión de que la masculinidad es un conjunto de expresiones que buscan arraigar cualidades, algunas muy tóxicas, en las personas que se autoperciben varones. Y para enaltecer dichas cualidades, tenemos al machismo como gran herramienta que hace que perduren las sociedades androcéntricas. Androcéntrico. Propio del androcentrismo. Androcentrismo. Hace referencia a la práctica consciente o no de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia. Sí, amigos, digámoslo, los varones heterosexuales, cis, blancos, adultos y de clase media para arriba, somos los privilegiados. Y nos hemos ubicado como si fuésemos el centro del mundo en la sociedad occidental. Y ser el centro está lleno de privilegios que vamos desgranando desde privilegiados capítulo a capítulo. Cisgénero. Cisgénero, abreviado cis, es un neologismo y tecnicismo de origen alemán propio del campo interdisciplinario de los estudios de género, que es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual. Lo opuesto a cisgénero es denominado transgénero. Hoy nos convoca un asunto clave, que es pensar la masculinidad hegemónica. ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las consecuencias si no se las cumple? ¿Existen otras masculinidades? Les propongo que hagamos el ejercicio de escribir todos los aspectos que se les ocurra sobre la idea del varón. Heterosexual, cisgénero, blanco, pelo corto, dominante, agresivo, no llora, color celeste, adulto, no muestra sus emociones, es fuerte, viril, valiente, padre proveedor, exitoso, tiene auto, fiel a su familia, infiel en la cama, respetuoso con su madre. Sobre cada uno de estos puntos podríamos detener a reflexionar largo y tendido, pero para no hacerlo eterno, podemos reconocer que son muchos, muy exigentes y que de naturales no tienen nada. Son una construcción cultural y forzarse para encajar en ellos implica abandonar deseos propios que quizás no van por esos senderos, como una obligación, y que traen un castigo explícito o implícito para quienes no encajan. Basta preguntarse, ¿qué pasa si no respondemos a cada uno de esos ítems? ¿Qué dicen tus amigos si no te gustan las mujeres? ¿Qué decían tus amigos si eras sensible y mostrabas tus emociones? ¿Y si no podés mantener a tu familia y el sueldo lo trae tu compañera? ¿Y si no tenés la valentía de un héroe de Marvel? ¿Y si no se te para? ¿Y si en lugar de jugar al fútbol querés tejer? Fracasado, cagón, impotente y demás adjetivos pueden caer en los niños, jóvenes y adultos que no cumplan con alguno de esos casilleros. Y cada una de esas palabras puestas en los oídos de quienes no fueron educados para manejar sus emociones pueden devenir en violencias de todo tipo. Los varones que no pueden completarlo y sienten la presión de hacerlo se van frustrando, angustiando y canalizando esos sentimientos posiblemente de la peor manera, ejerciendo violencias hacia su entorno o hacia sí mismos. Si vamos a hablar de masculinidad hegemónica, tenemos que hablar también de las masculinidades no hegemónicas, que son aquellas que los que estamos del lado de los privilegios nos encargamos de menospreciar, violentar o invisibilizar. Y cómo duele que no te nombre. Por un lado, están las masculinidades gays, maricas, putos y bisexuales. Sí. Algo tan básico como la libertad de elegir con quién estar aún está prohibido en más de 70 países, y en algunos, con penas como la cárcel. Sin irse a Rusia. Acá en Argentina, y por más que ya tenemos hace varios años la ley de matrimonio igualitario y la ley de antidiscriminación, sigue existiendo la práctica medieval entre ciertos grupos de machitos violentos de reprimir y golpear a varones gays en la vía pública. Ojo que no hay que irse al extremo para ser un violento represor. Con cada chiste, con cada expresión en la que se usa las palabras gay, puto o trolo para hablar despectivamente de alguien, estamos ejerciendo la misma violencia para defender los mismos privilegios. ¿Por qué alguien haría eso? Posiblemente porque el patriarcado lo permite. Porque el patriarcado lo pide. Porque nos asusta lo diferente. Y porque defendemos nuestros privilegios ejerciendo violencia física, psicológica y simbólica. Porque reprimimos afuera lo que reprimimos adentro. Muchas veces damos por hecho que solo por tener falo, uno ya es hombre. Pero ¿qué pasa si esto no es así? Y claro, macho, la masculinidad también es diversa. Por suerte, solo queda que la aceptes. Estamos los varones cis, que sí nos identificamos con el género que se nos asignó al nacer por haber nacido con falo. Y nos autopercibimos hombres. así también como los hombres trans, que se autoperciben de ese género y no se identifican con el femenino que les fue impuesto por haber nacido con vulva. Este tipo de masculinidades también son discriminadas y violentadas en nombre del patriarcado, que reacciona porque se salen de la norma, invisibilizándolos, ridiculizándolos, no incluyéndolos en el mundo laboral ni en el cultural, haciendo imposible muchas veces que desarrollen su vida. Y como toda violencia que se ejerce, tiene consecuencias en quien la recibe. Se sabe, por ejemplo, que los adolescentes transgéneros tienen más probabilidades de experimentar discriminación, victimización y rechazo, lo que se asocia con un mayor riesgo de conducta suicida. Y el rechazo más fuerte que seguramente no vivimos los varones heterosis es el que ocurre dentro del núcleo familiar. Porque es ahí donde las masculinidades que no se adaptan a los mandatos considerados naturales viven las primeras discriminaciones y violencias. Sí, sí me voy a casar. Me voy a casar con él. ¡No! Jorge. Tratemos de imaginar por un segundo los daños que pueden generar los ataques de un padre a su hijo si este no piensa, no juega, no se viste como él considera que debe hacerlo un nene. Privilegiados invita a que reflexionemos sobre los valores tóxicos propios de la masculinidad hegemónica para construir una masculinidad amorosa y receptiva en la que nos corramos del centro, intentando desarmar el androcentrismo desde adentro para construir una idea rizomática de la vida, donde no haya un núcleo sobre el que todo gira, sino diversos nodos interconectados que nos amplíen las percepciones, los pensamientos y las emociones. Perpetuar mandatos es cómodo. Seguir en el podio de nuestros privilegios, mucho más. Somos cultura, somos mandatos. Y por lo tanto, podemos transformarnos. ¿Estás preparado para dejarte penetrar por nuevas ideas? ¿O preferís seguir siendo cómplice de este sistema del que los varones heterosexuales, cis, blancos y adultos somos el centro del universo a costa de todos? Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher basta calçar um coturno com os pés de anjo noturno. Para pisar no coração de uma mulher, sapatilha de arame. O balé é belo e infame. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço, o amoroso cangaço. Para pisar no coração de uma mulher, pés descalços sem pele, um passo que a revele comigo. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Lindo. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço, o amoroso cangaço. Para pisar no coração de uma mulher, pés descalços sem pele, um passo que a revele. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. hoy te recordamos. Hoy Cecilia Gisela Basaldúa cumpliría 40 años. Nació con la democracia, dice su mamá, Susana Reyes. Esas 4 décadas que laten como una advertencia en el país del nunca más, que aún tiene una democracia cargada de dolores y deudas. Todavía no puede descansar en paz porque hay personas que cobardemente le arrebataron la vida. Susana manifiesta con la indignación que avanza en cada falta de respuestas, en cada silencio de la justicia, en cada fiscal que repite lo mismo. Hay un poder judicial corrupto y cómplice de los asesinos que un ser maravilloso que luchaba por un mundo mejor. Hace 4 décadas en nuestro país la transición a la democracia era una esperanza. Madres y abuelas buscaban a sus hijos en el anhelo de encontrarles. 4 décadas y la familia de Cecilia tiene una pregunta que crece. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Capilla del Monte? El camino a la verdad es largo. Más de 40 años para que 133 nietos y nietas fueran recuperados, porque hubo y hay una sociedad que no normaliza el terrorismo de Estado, que no se desea convivir con la violencia y la impunidad que parece haberse anclado en un sistema judicial que se burla de víctimas y familiares. Guardo el día 7 de noviembre como el día más feliz de mi vida, porque tuve la bendición de ser madre por primera vez, expresa Susana. Cecilia era y es parte de mí. Todos los días le digo que la amo, la saludo y le prometo que voy a conseguir justicia. Sus hermanos y hermanas siempre sintieron admiración por ella, agrega, por su nobleza y valentía, y fue su guía como su hermana mayor. Cecilia recorrió 12 países y más de 100 ciudades. Todo lo que fue peligroso, dice su papá, no lo fue. Si lo fue un pueblo chiquito, y me duele porque nadie sepa nada, es realmente raro. Se tiene que preguntar en la comunidad qué pasa en Capilla del Monte, insiste frente al peso del tiempo y el silencio que se expande por las arterias de la ciudad y sepulta los nombres de quienes todavía no tienen paz. Siempre voy a estar en la pelea para saber lo que le pasó a Cecilia, asegura Daniel. Quiero la verdad, que no haya más Ken, fiscal, Bracamonte, el comisario, Ubaldini López, el policía, y testigos falsos. Hablen, exige Susana, una vez más, y tantas tendrá que volver a decirlo. Sabe que el miedo paraliza y no deja avanzar en la vida. Abandona la palabra en suspenso y el silencio inquieta. Se hace cotidiano. Pedimos a la población de Capilla del Monte que por un momento se pongan en el lugar de nosotros, la familia y todos sus amigues. Florian Carvajal es un músico. Vive en Capilla del Monte y junto con Florencia Curcio, que es oriunda de Santa Fe, hicieron una canción que se llama Cecilia, que se transformó en una ofrenda y en una celebración en su memoria. Encubridor, silencio atroz. ya están ardiendo, ya están ardiendo, ya están ardiendo, ya están ardiendo, ya están ardiendo. Principios de la cuarentena, de esa cuarentena que nos arrebató el tiempo, ¿no? Que nos llevó adentro de nuestras casas sin entender bien por qué. Todavía hay quienes nos preguntamos por qué y desconfiamos de todo. Fue a principios de esa cuarentena cuando en Capilla del Monte sonaba la sirena de los bomberos para guardarse en las casas. Sonaba a las 3 de la tarde y sonaba a las 4 de la tarde. A las 4 ya era la señal para que no puedas salir. Mientras sobrevolaba un helicóptero, porque había alguien que faltaba, porque en esos meses de encierro, decretos y búsquedas, a Florián le nació una melodía a la que no pudo ponerle letra, hasta que tiempo después se dio cuenta que esa música le hablaba de una persona, y esa persona era Cecilia, la joven que se buscaba en aquel abril del año 2020. Un poco la melodía es lo que baja y hay que descifrar, explica Florián, y da cuenta que cuando descifró eso, habló con su amiga Flor, también compositora, para que le ponga la letra. Ella, después de un encuentro de mujeres y disidencias, condensó el mensaje de esa canción que abraza su memoria para que persista. La canción nace de manera sincera por el impulso de acompañar a la familia y su causa de lucha para que se descubra la verdad. Dicen, sintiendo hace tiempo que Cecilia se ha multiplicado, y la música hoy es un regalo que permite expandir el pedido de justicia. Puedo ver su esencia a través de otros, dice Florián, de lo que dejó sus experiencias, sus fotos, sus viajes. Son las personas que con su energía traen un cambio a este plano. Amigues, familiares, quienes la conocieron en esta vida, quienes la vieron a través de otros y por lo que dejó, Cecilia, será esa inspiración, como dijo alguna vez, para quienes tienen un sueño que aún no se hace realidad. Será siempre huella en las calles y en los caminos del mundo, el vuelo libre y la palabra que falta. Su memoria es para todas, como el impulso que late desde hace 40 años

que hay en mis ojos, lago profundo, que no querés salir y que rebalsa de nostalgia. Siempre andarás de mí, siempre andarás. Agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí, queda tu regalo en mi sueño. Siempre andarás. Saqueo. Es un transatlántico llevándose y trayéndose porquerías. Las porquerías nos las traen y las riquezas se las llevan. Fuera, Mecorot, de nuestros territorios. ¿Qué es Mecorot? Mecorot es una empresa del Estado sionista que hace negocios con el Estado, con el Estado argentino, para quedarse con el agua. Alto al genocidio en todos los territorios, Palestina libre. Compartimos que esta olla ya la sacamos y la pusimos del fuego varias veces. Con la temperatura que hay acá se mantiene lo que vamos a alimentarnos. Y ya hasta pusimos un mate que podemos compartirnos. Y estamos armando una olla cada vez más grande, porque son tiempos en los que nos tenemos que encontrar prontamente, seguramente, en las calles con esas ollas rebeldes. Bien prendida a fuego. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde.